No entiendo nada. Creo que está tirando agua a los del con las ventanas casi abiertas. Con la mochillo. Ahí. Hola, hola. La puta, ¿no? Es un cabrón, es un zorro ese. Qué zorro. Zorro. Cago en la leche, vaya vídeo de mierda. Pues eso, que ya estamos, ¿no? Uy, vos, ¿cómo me oigo hoy, no? Hostia, pero me oigo poderoso. Vigoroso. No, poderoso. ¿Poderoso? Solo poderoso. Bueno. Como si tuviese el guantelete del infinito. Con el Omnitrix metido. Sí, tal cual. Que yo me cago en este programa, te lo digo. Que por culpa suya no he podido ir a ver la película de Endgame. Yo lo pienso ir a ver luego, ¿eh? Yo lo dejo caer. ¿Luego? Luego, después del programa, nada más acabar el programa, directo pero, al... Pero te sacaste la entrada antes. ¡Amparo! ¿Y a qué hora es la última sesión? Pues no, porque sé, salimos de aquí a las 11. Yo supongo que habrá... Te lo comento... Hasta que acabe la noche, ¿no? Te lo comento porque estuvimos mirando un grupillo de gente para ir y hasta el miércoles que viene creo que no quedaba ninguna. ¿Qué dices? Te lo juro. No, eso es imposible. Te puedo leer hasta la conversación de WhatsApp. Miren para Fox 2 y nos dices. Pero vamos, no creo... O sea, hasta las 12 no vas a llegar ahí, ya te lo digo. Ya lo sé. No bueno, sé, si no la veo hoy, la veré mañana, pero la tengo que ver. Yo también. Y quiero evitar spoilers de la gente. Ya que estoy... Como tú, que eres un spoileador. Yo que, a ver, o sea, spoiler del Padrino no es spoiler, me cago en la puta, han tenido años. Yo el jueves que viene no puedo venir aquí sin haber visto la película, porque si la has visto tú antes que yo, adiós. Que no voy a hablar de ello en la radio, capullo. Yo hablo de películas que ya llevan un tiempo, cierto rodaje, mínimo con 5 años de tiempo para verla. Mínimo 5 años. Si has tenido 5 años de tiempo para verla, comento. Si no, me lo pienso. Claro, ibas bajando, ¿no? 4 años, pues, aún te lo vas pensando. 3 años, pues... Me lo voy pensando las cosas. Debate. En 3 años hay un debate, ¿eh? Pero de 5 para arriba, o sea, te destrozo la película y con gusto. O sea, hasta que llores. Y más si es cosas como Apocalipsis Now, El Padrino... Si la película tiene más de 20 años, es posible que des hasta segundos. Vamos. ¿En tal segundo pasa esto? Tal cual. O sea, pero te tengo con un aparato que te sujete las manos y te abra los oídos, como el de la naranja mecánica, cuando le abren los ojos. Pues así, pero para los oídos y que solo me puedas escuchar a mí jodiéndote la película. ¿Beethoven de fondo era? ¿O sí. Mozart? No. Ludwig van Beethoven. Beethoven de fondo. Sí, sí, tal cual. O sea, que vamos a dar paso al programa, ¿no? Bueno, la gente oye gente hablar, pero no sabe quién somos. No, esto es así como una falsa entrada, ¿no? Somos los barrieros. Somos los barrieros, venimos todos a una. ¿Eh? Somos los barrieros, chavales. Barriero. No, pues eso, somos Quique, Puma y el Moreno. Caute Fabri, buena Malupe. Y... No. Guenamán. Guenamán. Guenamán. Sabía yo que me iba a joder. Y esto es Espabila, como todos los jueves. Espabila. Así que nada, vamos a darle caña a la canción que nos esperan. Tenemos que hacer una llamada. In constant sorrow. No friends. sleeping in my grave. While he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. Bueno, creo que ya tenemos escuchándonos a al invitado telefónico de hoy. Sí, sí, ya tenemos nuestra entrevista de hoy. ¿Nos oyes bien, Chicho? Sí, oigo. Uy, aquí se oye un poquito mal. No sé si hay bien o no. Un momento. Solucionámelo, Caote. Caote, solucionalo. A ver, si no habla nadie, no voy a saber si... tienes que hablar. El silencio es tu respuesta. ¿Hablo qué? Sí, háblanos un poquito. Vale, vale. ¿Me escucháis o no me escucháis? Sí, ahora mejor. A lo mejor. Vamos a tener que como turnarnos para hablar bien, para que te escuchemos perfecto, pero bueno. Vale. Estás en Espabila, en directo, en la radio, en Zaragoza, y voy a poner un poco en situación a la gente. Yo te conocí en un festival este verano, en el Alterna. Y estábamos ahí en el campamento y te pusiste con la guitarra a cantar una canción que nos encantó a todos, que luego pondremos más adelante, tremenda. Y no sé cómo surgió la cosa, que te dije que me la pasases o algo así y la tengo, y el otro día la escuché otra vez y dije, coño, ¿y por qué no traigo yo a este grupazo al pedazo de programa? Y aquí estamos. Así que, no sé, cuéntanos quién sois. Genial, me alegro de que nos hayas escuchado y te hayas acordado de nosotros, la verdad. Pues nada, somos aquí un grupo de rock rural, que nos definimos como rock rural. Y nada, pues empezamos hace 4 años ya. ¿Y cómo os llamáis? Somos Poison. Yeah. Porque somos veneno. No somos ningún tributo a Alice Cooper ni a esas cosas. No, o sea, hombre, yo creo que en cuanto lo escuchen sí que hay un toquecico rollo ochentero de la movida. Algo queda. Hay por ahí un toque nada más. Hombre, está bien decir somos Poison porque somos veneno. Eso me ha gustado. Eso ya a mí me incita. ¿Sí, no? Y bueno, sí, cuéntanos. El estribillo de nuestra canción se llama Soy Veneno. Y tú eres Poison, o sea, que está en YouTube y todo el mundo la puede escuchar, Soy Veneno. Y dice eso, Esa no es la que pondremos nosotros, pero podéis meteros en el canal, que ¿cómo se llama el canal? Pues no, está en YouTube, buscar Poison, Soy Veneno y sale. Pues aquí lo está haciendo nuestro colega, pero Soy Veneno, Poison. Poison. Ya, pero bueno. El escribir rápido tiene su laje. Vamos a ponerla de fondo mientras hablamos. Es esta, ¿no? No sé si la oyes. No la escucho. Bueno, salimos ahí en un videoclip en el campo. ¿Empieza con un tractor? Sí, esa. Vale. Bájala un poco. Ahí. Bueno, ¿y cómo empezasteis con este grupo? ¿Cómo os juntasteis? ¿Cómo os conocisteis? No sé. Cuéntanos un poco. Somos todos los 5 componentes, somos del pueblo de Santa María de los Llanos. ¿Que está dónde? Pueblo de Cuenca. Cuenca. Un pueblo de Cuenca. Tiene 700 habitantes, pero aquí Ángel Ramón es batería, empezó a tocar la batería y nos empezó a contactar a Lucas, al bajista, y a mí, al guitarra, para tocar, y empezamos a hacer versiones. Versiones de todo tipo, desde AC/DC a La Chica de Ayer, pues un poco de todo, hacer versiones. Vamos a empezar con lo que se conoce ya, ¿no? Empezamos a hacer nuestras propias canciones, como las que vas a poner más tarde y Soy Veneno. Y nada, y luego ya pues como teníamos canciones en inglés y no ninguno sabía cantar, contratamos a Charlie al cantante. Y luego ya a los 2 años se unió Miguel a la otra guitarra. Y nada, y ahora somos la formación de 5 componentes aquí del pueblo. Y nada, pues nos dedicamos a hacer un poco de ruido. Molando, pues. ¿Y las canciones quién las compone? ¿Las componéis entre todos o...? ¿O las hace el cantante? Entre, o... Sí, las letras más o menos las escribimos entre Lucas, el bajista, y yo. Y luego ya en el local pues le ponemos la música entre todos. Y ahí van saliendo. O en el local también alguno trae una idea y vamos ahí añadiéndole cosas hasta que... Vamos, que un poco entre todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí mola. Ahí, cooperativo. Y bueno, me has dicho antes que estabais todos ahí ensayando, ¿no? Sí, estamos aquí en pleno local, en pleno ensayo. ¿Y estáis ahora con algo nuevo? ¿O cómo va? Sí, ahora estamos sobre todo preparando los dos conciertos que tenemos ahora en San Isidro, el 10 y 11 de mayo. Eso, que aquí, en nuestra página de Instagram lo podéis ver también, que subimos un par de fotos. Y bueno, en la suya también, en su Instagram y Facebook también teníais, ¿no? Los Poison. Tal cual. Sin pues. Más. Y nada, también estamos ya, tenemos 10 canciones propias y también las estamos puliendo para antes del verano entrar a estudio y ya para julio tener el CD ya listo. Para, o sea, que vais a sacar disco a tope. Sí, La Rebelión de las Moscardas. Tremendo nombre. Y os movéis por algún... ¿Por algún festival rollo el Alterna o el Viña o alguno de estos? Pues por ahora no. Estamos en trámites para ir a tocar al Bonillo. Al Bonillo, allí hay un pub, justo el. Y para luego allí, si les gustamos, nos meten, han dicho que al Alterna. Este pues, año. Pero estamos en negociaciones. Pues hay que currárselo ahí, ¿eh? Sí, sí. O sea, si necesitáis luego... gente, yo me hago las 5 horas de coche. Y vamos ahí a retransmitir el concierto. Y nada, también pues el 20 de julio tocamos en casa, tocamos en nuestro festival, que llevamos ya los componentes antes de tocar, pues también llevamos ya 13 años haciendo un festival, el Aljibe Rock, y casi todos los años pues también tocamos en nuestro festi. Pues a tope, ¿no? Claro. ¿Y ese festival cuándo es? ¿Cómo se puede uno apuntar? El 20 de julio, el Aljibe Rock. ¿Y es gratuito? ¿Hay que pagar alguna entrada? Es totalmente gratuito, 4 grupos, acampada gratuita, bebidas populares de verdad, precios muy baratos. Y a todo el mundo que se quiera apuntar, es bienvenido. Pues a tope. Y bueno, vamos a descubrir qué canción vamos a poner, que la que me enseñaste es Calvo de los Huevos. O sea, alopecia genital. Eso ¿cómo salió esa canción? O sea, porque a mí me fascina. La idea de alopecia genital, de Calvo de los Huevos, ya tiene más años. Lucas y yo siempre quisimos tener un grupo que se llamara Alopecia Genital y el single sería Calvo de los Huevos. Pero ya como estábamos metidos en los Poison, pues decidimos hacer un homenaje a ese grupo que nunca surgió y a hacerle la canción. Y un día en el local empezamos a escribir, a hacer un riff de guitarra y fue saliendo. En como 5 minutos teníamos la canción. Es que... Contando la historia de un calvo de los huevos. Pero, ¿y esa persona es real o os la imagináis? No, vale. No está inspirado en nadie. No está inspirado en nadie. Hubiera sido maravilloso ahora que hubiera dicho, sí, sí, está inspirado. Está inspirada en Manolo, el vecino de mi prima que está en... ¡Cabrón de él! Calvo de los huevos. Toda esa persona que todos conocemos. Bueno, pues si quieres hacer algo de promoción, pues de vuestras redes sociales, eso, repetir otra vez dónde vais a tocar, si tenéis algo en proyecto o lo que sea... Y nos vamos a molestar más en el ensayo y vamos a poner vuestro super temazo. Así que tienes tu minuto de oro. Pues nada, somos los Poison, hacemos rock rural y podéis encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram, los Poison. Pronto sacaremos nuestro disco La Rebelión de las Moscardas, que estará gratis para todo el mundo, claro. Y también ya que aprovecho para hacer promoción del Aljibe Rock, nuestro festival. El 20 de julio en Santa María de los Llanos. Molando, pues. Pues ya sabéis, ahí tenéis la información. Esperamos que cuando saquéis el disco... Bueno, cuando saques el disco, tú méteme un mensaje y os traemos otra vez aquí. Vale, y una copia va para Zaragoza. Fantástico, aquí la tendremos. Así que nada, muchas gracias por hacernos el honor de poder entrevistaros. Un saludo a todos y eso, os esperamos con ansias ese disco de La Rebelión de las Moscardas. Gracias. Así que nada, chao, que vaya bien el ensayo. Un saludo, muchas gracias. Dale caña, caote. A topetar, ¿eh? Tremendo temazo de los Poison, calvo de los huevos, alopecia genital. Espero que os haya molado tanto como nos ha molado a nosotros. Y bueno, vamos con grandes breves resúmenes. Hoy traigo, ¿A quién traes? Hoy traigo un gran breve resumen, pues en relación al peliculón que se estrena hoy. Y efectivamente... ¿Qué es eso? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué se estrena hoy? ¿Qué se estrena hoy? No me he enterado yo, ¿eh? Vengadores Endgame. No habremos hablado de ello antes. No habremos hablado antes de ello. Bueno, sí, hoy traigo el grandes breves resúmenes de... Posiblemente uno de los mejores villanos. No, y sin el posiblemente. O sea, es mi villano favorito junto con otro de esta misma casa. El otro es Magneto. Te iba a decir, ¿el otro es el mismo que yo? Sí. El otro es un villano sublime. O sea, Magneto es un villano sublime, maravilloso, encantador. Con su genio, pero... Pero para mí Magneto es uno de los mejores si no está ahí en el top 1. Está muy bien. Y eso que las películas no... No le hacen justicia. Sí. Y eso, o sea, no está nada mal, ¿eh? No. Pero... Y de hecho el actor que lo hizo es muy bueno. Los dos. Los dos, sí. Está muy bien. Pero hoy os traigo otro villano. Que está emparejado con él en mi ranking. En el top 1. Os traigo a... Thanos. Buah. Thanos, que es un supervillano, pues eso, del universo Marvel Comics, creado por el escritor y artista Jim Starlin, y el personaje apareció por primera vez en el cómic El Invencible Iron Man 55, en febrero de 1973. ¿Antes de ayer? Nah, el otro día. Su nombre es en parte un juego de palabras que hace referencia al término griego Thanatos, que significa muerte, pero principalmente es una deformación del nombre del dios de la muerte no violenta, Thanatos. Es el hijo mayor de... O sea, es el hijo de Mentor y hermano de Star Fox, que son personajes que no tenéis ni puta idea quién son, pero bueno. Pero ahí están, oye. Ahí están. Thanos es uno de los villanos más poderosos del mundo Marvel y se ha enfrentado con muchos héroes, incluidos... ¿Qué cojones? Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, entre otros. Nosotros solo lo hemos visto, pues, en la película de Vengadores Infinity War. Bueno, y en otras, pero enfrentarse como tal, solo en esa, al, pues un poquito todos, menos los X-Men. Pero bueno, el personaje aparece en el UCM de Marvel, interpretado por Damion. Damon. No, Damion. A ver, déjame ver. Damion. Damion. Damion. Poitier. Damion Poitier. Damion Poitier. En Los Vengadores, en 2012. Y por Josh Brolin, en Guardianes de la Galaxia. Qué grande, 2014. Josh, en Los Vengadores, la Era de Ultron, en 2015. En Vengadores Infinity War, 2018. Y en Vengadores Endgame, hoy, en 2019. Quien da también vida a Cable en Deadpool 2. Además de, entre sus otros muchos papeles en el cine, al, de jovencito, fue el hermano mayor de la película de los Goonies. Toma. Toma. O sea, en los Goonies, el hermano del prota... El hermano con cabeza. Bueno me dijo... A ver, dentro de la familia, el que al principio tenía un poquito más de cabeza. El hermano de Sam Sagat Ganji. ¿Cierto? Que ese crío es Sam Sagat Ganji del Lord of the Rings. Si joder, no creéis, no sé, mayores, Señor de los Anillos. Ahora os lo creéis. O sea, ese es... Cuando creías que había tres jóvenes aquí haciendo radio, pues no. No, somos... Señores mayores ya. El otro día, por cierto, vi un Funko de Slot. ¿Sí? Sí, te lo juro, me enamoré totalmente. Pues es maravilloso. ¡Chocolate! te lo juro, o sea, no, estaba en un restaurante, vi un Funko de Slot y lo primero que hice fue decir... ¿Cuántas perras llevo? Me hago un Simpa y me lo compro. No, o sea, fue verlo y estaba con colegas y empezar a gritar... ¡Only Slot! La gente me miraba muy raro, pero... ¡Slot tiene a Gordy! ¡Chocolate! La gente me miraba raro, la gente más mayor no entendía por qué yo decía... realmente conocía eso. La juventud no está echada a perder del todo. Bueno, vamos a lo que nos por favor. Como ya hemos dicho, Thanos es el hijo de los Eternos, Mentor, que también llamado A-Lars, y Suisan. Nacido en el planeta Titán. Y no tienen la barbilla con forma de escroto como él. O sea, los eternos tienen forma como de... O sea, son como dioses griegos, básicamente. Y es, o sea, el planeta de... O sea, Titán realmente es así, la gente. Es, o sea, es como humanoides normales, ¿no? Sin escrotos. Exacto, y sin color púrpura, o sea... ¿Tú crees que Thanos se volvió malo porque hacían bullying por tener escroto? Al nacer, más o menos, un poquito así. Su madre se sorprendió por su apariencia e intentó matarlo. Debido a que creía que su hijo aniquilaría toda la vida en el universo. Pero fue detenido por Alars, vaya, el padre de Thanos. Y bueno, de crío era pacifista y fue menospreciado por su apariencia. Ya te digo, es un poquito desencaminado. Pero, ¿no? Pero en la adolescencia se volvió nihilista y se enamoró de la muerte. La señora Muerte, que es otro personaje del universo Marvel. O sea, no es que yo esté haciendo aquel gilipollas. Y ya de adulto, Taunos. El laberinto del Taunos. Thanos aumentó su fuerza física, sus poderes, a través de conocimiento científico superior. E intentó crear una nueva vida para sí mismo al engendrar muchos niños y convertirse en pirata. Es decir, me marcho de mi vida, dejo mi vida, me hago pirata y voy a follar como un descosido. Que realmente no... No era follando, o sea, no. Creó hijos él, pero bueno. Era un poco sexo tántrico. Una paja y punto. Onanismo tántrico. Con cada niño una paja. No encuentra ninguna satisfacción en ninguno de los dos casos, hasta que es visitado nuevamente por la señora Muerte, por quien asesina a su descendencia y a su capitán pirata. Deseando impresionar a la señora Muerte, reúne a un ejército de alienígenas malvados y comienza un bombardeo nuclear de Titán que mata a millones de su raza. O sea, ya empieza a cambiar en cuanto a la peli. Sí, ya ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Sí. Pequeño. O sea, en la peli él dice, no, es que los víveres, no tal, no cual, es que esto... Pero bueno, empieza a bombardearlo todo. Bueno, aquí ya es por gusto, por gozo. O no. O igual es por eso, pero dice, tengo que eliminar a la mitad de la población, pues esto es la forma más rápida. Igual me paso, igual no llego, pero vamos a echar unas bombicas. Pero vamos. Un bombardeo de Titán, sí. Buscando el poder universal en la forma del cubo cósmico, Thanos viaja a la Tierra. Antes de aterrizar, destruye un automóvil cercano cuando una familia es testigo de su llegada. Thanos finalmente localiza el cubo y atrae la atención de la señora Muerte. Él encarcela a Cronos y se burla de la heroína Kree, la Capitana Marvel, quien con la ayuda del equipo de superhéroes Los Vengadores, Isaac, una supercomputadora basada en Titán, computadora, y no digo ordenador, computadora, un PC, eventualmente pueden derrotar a Thanos y destruyen el cubo. Vuelve a la Tierra a ayudar a Adam Warlock, que es un pedazo de personaje que te cagas, que creo que va a salir en Guardianes de la Galaxia 3. Pero, por diversas razones, terminan peleándose y Warlock muerto. Después aparece como espíritu, o sea, es como, me has matado, pero yo tengo unos huevos como el caballo espartero, te va a reventar. Y convierte a Thanos en piedra, quedándose en el mundo de los espíritus. Thanos finalmente resucita, recoge las gemas del infinito para crear el guantelete, haciéndose omnipotente. Y borra la mitad de los seres vivos del universo para demostrar su amor a la muerte. Este acto y varios otros son deshechos después por Nebula y Adam Warlock, que revela que Thanos siempre se ha dejado vencer porque sabe en secreto que no es digno de su poder supremo. Thanos al final se une a Warlock como parte de la Guardia del Infinito y lo ayudan a derrotar primero a su maldad y luego a las buenas personas y a curar a Thor de la locura guerrera, entre comillas, por así decirlo. Aunque ya te digo, eso no es lo que hemos visto en la película Infinity War. No. Pero claro, o sea, estamos hablando de una peli que hay que hacerla guay, atraer y ya está. O sea, no tiene mucho más. Pero bueno, ¿qué coño pasará ahora en la de hoy? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Si la habéis visto, os calléis la puta boca. No nos vengáis a decir nada. Según me han comentado, dicen los directores... Que son, bueno, para empezar, son 3 horas y 1 minuto de metraje ese minuto es el más importante. Y dicen que los 8 minutos finales son lo más cebado de todo el universo MCU. UCM. Todo el universo Marvel. Entonces es como hype. Guay. La gente está... O sea, la gente lo flipa con lo de 3 horas. Pero, no sé, yo esta Semana Santa me hice una maratón de... Escucha, esta Semana Santa me hice una maratón de las 3 películas del Hobbit en versión extendida. Y tan tranquilo. No está mal, no está mal. Que son pero te dio poco más de 9 horas. A la mitad, ¿no? No. Las vi enteras. O sea, bueno, hay que recordar que películas como Lawrence de Arabia, por ejemplo, duraban 3 horas y media. O King Kong. ¿Te cuesta tanto leer? Sí, no duraba 3 horas y media también. Casi 4, me parece. No, perdón, Lawrence de Arabia era la que duraba casi 4 horas y casi no 3 horas y poco. Apocalipsis Now y Apocalipsis Now también, Redux. Y lo que no se metió en ninguna de las 2. Exactamente. O sea, que es como, pues sí, pues vale. O sea, estáis todos con el hype de esto y vale. Sí, es bastante, son 3 horas. Que a mí me va a costar, ¿eh? Porque 3 horas sin fumar me va a costar. Lo que sí que es cierto, es que estamos acostumbrados a la típica película de hora y media. Sí, o hipercomercial. Dos. No, ya ni dos. O sea, ya cuando son 2 horas dices, madre mía, aquí se han gastado panoja. Pero es verdad, pero estamos acostumbrados a la hora y media de película y si no es hora 25 ni bien ni mal. Entonces, claro, vemos algo que supera las 2 horas y algo y nos volvemos locos. No sé, ya te digo. La gente se vuelve loca. O sea, está guay. Que sea tanto, y sí, pues es está bastante. Está guay que la pero... gente se vuelva loca, sí. Sí, eso es así. Pero bueno, tampoco es para darse cabezazos contra la pared. Bueno. Y, oye, os vamos a dejar con una canción que nos ha pedido nuestra colaboradora Sharon, que no ha podido venir Sharon, otra vez. Te la dedicamos, esta es para ti. Otro día más. A ver si vuelves ya y pones un poco de seriedad al programa, por favor. Sharon, without you, que sé que te gusta a ti. Dale caña. Call off the chase. Ooh. pass, I see you every day. Wow, wow, wow, impresionante. Rosalía con James Blake. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ya tengo preparado lo tuyo. Increíble, increíble. Increíble, ¿verdad? Sí, porque ahora viene algo gordo. Ahora viene algo fino. Uy, uy, uy, uy, uy. Y es que si la última vez dijimos nos van a venir a quemar el programa por lo que soltamos. No sé si recordaréis aquel momento de... Ahora ya no pasa nada. Ahora... ¿Tú crees? Porque... Vox, que hoy, te jodan. Hoy en A Contrahecho traemos el debate. Ahí te he visto... Quiero que escuchéis esta intro. Este es Rivera. Ya veré lo que haré y con quién pactaré. No Farlopito. Ojo que sale Casado ahora, ¿eh? Paul Mary. Ojo que sale Abascal. Que me botes. Que me botes. Que no somos unos fascistas. Das, progres feministas. Dan ganas de votar. No hay migración ilegal. Okay. ¿Se acercan los tres juntos? Viene el turno de Pedro. Pedrito. Es el presidente más genial. Es Pedro Sánchez. Quien pilla el avión para un festival. Es Pedro Sánchez. Guapo soy, yo soy lo más. Dame a mí. Eran uno, dos y tres los famosos salvapadres. La iglesia y también el rey me dan urticaria. En Podemos que motín, todos se me marchan. Me da igual, soy el marqués de Galapagar. Son el mal, alerta antifascista. Aquí la solución somos los progresistas. Son el mal, son la reencarnación de Franco. Pactaréis, pactaréis con independentistas. Basta ya, aquí no vale todo madura. Todos juntos. Todos juntos. Oh, porque esta canción resume el debate, ¿eh? Elecciones se hacen para ti, para todo el pueblo español. Elecciones. Esto es muy duro, ¿eh? esto es el mejor resumen que hay del debate de las elecciones y el probablemente uno de los mejores acontrahechos que os pueda traer. Es más, yo creo que después de esto voy a dejar a contrahecho. Yo creo que se va a acabar aquí, porque esto es el sumum. Pero esto es una maravilla, esta noticia. ¿A qué hemos llegado? Yo creo que aquí hemos encontrado tu némesis. Sí, yo creo que esto es el clímax de contrahecho y es que es fantástico. Pero la contrahecho de hoy no viene solamente por la canción, sino porque el otro día pudimos ser testigos del mejor debate político que ha podido vivir España. Básicamente porque parecía sacado de un sketch de Cracovia. O sea, era ponzoñoso, ¿no? Lo siguiente. No, los dos que hubo. O sea, es que yo dije, bueno, igual. ¿Ha terminado usted de mentir? Vale, ahora me toca a mí. Gracias, porque luego de hecho iba a hablar de eso. Yo pensaba que años atrás habíamos. Señor Rivera, está usted muy acelerado. Está usted muy nervioso. No. Rivera le decía A Sánchez. Le veo muy nervioso. Que luego, por cierto, salieron imágenes de Albert Rivera, pero volviéndose loco completamente fuera de cámaras. Es maravilloso. De verdad que yo pensaba que había habido debates antes que eran insuperables, pero ahora sí creo que España ha llegado a su punto álgido en los debates. Vale. Y como digo, parecía como un sketch de Cracovia, ¿sabes? O incluso podía parecer esto. Y es más, voy a hacer el contrahecho partiendo de referencias de un programa que todo el mundo creo que conocerá, aunque no lo haya visto. Y es Mujeres, Hombres y Viceversa. Y es que, partiendo de que Pablo Iglesias hizo de moderador en vez de portavoz, no sé si os fijasteis, eso sí, siempre con la Constitución en la mano. Que Ana Pastor estaba más perdida que un auxiliar de profesor o profesora, lenguaje inclusivo, en una clase de tercero de la ESO, y que ahí había un trío de mujeres, hombres y viceversa queriendo ser tronistas de España, pero con traje y sin ir al gimnasio. Solo por eso, porque realmente por los modales y actitud, chapó, porque la imitación fue brutal. Pero bueno, era como ver el chiringuito de jugones, pero de la política. Y me preguntaréis, ¿pero eso no es La Sexta Noche? No, amigos, eso se ha quedado en Los Lunes al Gol. Esto fue un pasito más adelante. Y es que empezó nuestro querido presidente hablando como si fuera un mesías y derivando en el chaval niño prepúber y tronista despechado que cuando le echan la bronca por algo que sabe que ha hecho... ¿De qué debate estamos hablando? De los dos. No, de los dos. Es que los dos estuvieron al mismo nivel. O sea, ¿los dos en uno? Los dos en uno. O sea, yo pensaba que uno iba a ser de mayor nivel que el otro. O sea, yo cuando vi el primero dije, joder, pues el de mañana tiene que ser mucho mejor. Yo solo pude ver el segundo. Pero, no, yo, es más, para prepararme me he tragado los dos. Yo tampoco he visto el primero, solo he visto el de Antena 3. Es más, me trajo tres cuartos de cada uno porque el último cuarto ya no podía aguantarle. Yo no llegué al minuto entonces, de oro, ¿eh? ¿Entonces no viste el minuto de oro? Sí que los vi, porque luego vi varios vídeos de los mejores momentos y los minutos de oro. O sea que hoy he venido informado, sí. Cosa que otros días, pues bueno, ahí va la cosa. La cosa es que, como decía, nuestro querido presidente comenzó como si fuera Jesucristo y acabó derivando en un tronista al cual le echan la bronca por algo que sabe que ha hecho, pero que, oye, que quiere parecer inocente y trata de hacer burlas, bromitas, chascarrillos, pedorretas, gestitos, pullitas, no sé, bla, bla, bla, mentira cochina, ni no nada, rebota, rebota en tu cara, explota, ¿sabes? Cosas así, o sea, Pedro Sánchez era tal cual eso, hablaba a alguien y... Pero es que él más... Él más, exactamente. No, tú más. Y de repente soltaba, qué decepción. Y hablaba Albert Rivera y qué decepción. Es más, por favor, Fabrís, ponme el primer audio que he dejado por ahí, porque vamos a contar cuántas veces es capaz de llegar a decir Pedro Sánchez, qué decepción, para tapar a Albert Rivera. Por favor. El cordón sanitario se le tiene que poner al Partido Socialista. No, a Torra, que es su socio, a los que quieren romper... Decepción usted, que ha pactado con los que quieren liquidar mi país. ¿Sabe lo que es? Yo pacté con usted porque pensaba que en España... Y ahora me encuentro que usted pone un cordón sanitario al Partido Socialista Me arrepiento mucho que una persona... Y se abraza a la ultraderecha de este país. ¿Deja hablar? Sí. Señor Sánchez, yo me arrepiento que una persona como usted haya pactado con los que han intentado liquidar España, con los que nos llaman bestias taradas. ¿Cómo se puede usted sentar con un señor que nos llama bestias taradas? El señor Sánchez decía que era el Le Pen de la política española. Llegamos a las 10. Obama, el señor Torroque. Llegamos a las 9, otra más. ¿Es un nazi? No, es un totalitario, porque no respeta la democracia. El señor Torra nos llama bestias taradas. Yo creo que 9 veces en 41 segundos. Es brutal. Wow. O sea, el tío, me encantan los argumentos de Pedro Sánchez porque es acojonante. O sea, qué decepción. Pero, qué decepción. De todos modos, o sea, aquí hay un momentico. Estaba hablando Pedro Sánchez. Se ha metido Rivera. Ha empezado qué decepción. Le ha quitado el turno. Sí, sí, y ha saltado Rivera. ¿Me dejas hablar? Como diciendo, cállate la puta boca, cállate, que es mi turno. Que aquí el que manda soy yo. que yo estuve viendo el último debate y era horrible. O sea, tenía ganas de escupirle al ojo a Albert Rivera porque se metía en todos los momentos de cada uno. Hablaba uno y hacía el otro. No, porque eso, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué? O sea, todo el rato y no me enteraba de nada. Pero de nada. A mí me costó pillarle el hilo a cada uno. Es más, yo vi un comentario en Instagram de un colega que estaba viendo el debate y me unía a él. O sea, decía, el primero que le suelte una hostia a otro tiene mi voto. O sea... Por favor. De hecho, por me favor. Tengo que decir una cosa y es que me llegó... Abascal aparece con un arma. Yo estuve esperando el momento en el que apareciera Abascal como si fuera... ¿Cómo se llamaba este Jumpy Jumpy? El que apareció en Eurovisión. Que se escuche España. Un... ¡Todo el mundo al suelo! Tengo que decir que a mí me pasó también... Me llegó el link de un diario electrónico, ¿vale? Periódico electrónico, que decía La Liga Endesa muy presente en el debate electoral de Televisión Española porque 4 oficiales de la mesa habituales en los partidos de Liga Endesa controlarán y cronometrarán las intervenciones de Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera en el debate electoral de Televisión Española. Que no lo cronometraron bien. Que no lo cronometraron tampoco, o sea, bien. Yo habría cronometrado todas las intervenciones cuando no les tocaba a cada uno. Exactamente. O sea, porque ahí... ¿Cuánto había hablado Iglesias? 5 minutos. O sea, yo me di cuenta que de repente el contador volvía a subir y empezaba a volver a ir para abajo. O sea, era maravilloso. También digo que es normal que cogieran a 4 árbitros de la Liga ACB de baloncesto porque cada uno se marcó un triple bastante interesante. ¿Vale? Ojo. Y el tema... Jodón. Es que es hablar de esto y me entra urticaria. Y te entra una cosa... Sí, una alergia, joder. Es como antes ha dicho Pablo Iglesias cantando. la iglesia y el sí, rey. Sí, tal cual. Entra urticaria. Bueno, el caso que... El tema este de las limpiadoras. Que dices, a ver... pues yo qué sé, todo el mundo tiene que currar de algo, ¿no? O sea, ya puede ser limpiadora o limpiador. Si es que me da igual. Claro. O sea, no sé. Bueno, no me quiero meter en este berenjenal. Pero... Pero sí, me voy a meter un poquito. Porque luego en el siguiente debate, ¿quién dirigía la sala del tiempo y quién cronometraba? 5 mujeres. O sea, que eso no es porque digan, no, es que estas son las elegidas. No, no, no. Era para decir, a nosotros que no nos caiga este marrón. Nosotros, o sea, nos libramos. Eso es segurísimo así. Y ya que, está. Que me parece bien también, ¿eh? O sea, dices, ya está. Pero no, dices, oye, si la valen, pues pero y luego... Las disputas que había que ha habido entre las limpiadoras, porque esa que le echa ojitos a quien era Casado o a Rivera, no me acuerdo, a Casado. creo que era Casado. Que las otras limpiadoras decían, pero qué cojones, esa no ha tocado una fregona en 5 años, llevo currando para ella no sé cuánto y ni siquiera me cambia el turno para ir con mi hijo enfermo, o sea, no me jodas, uff. Nada más, ya digo que a mí me encantan los triples que se marcan durante los debates. Hemos escuchado también aquí el primero de ellos, entre muchos, ¿no? Que habían soltado ya antes, en el momento en el que dice Albert Rivera, Torra nos llama, ¿cómo decía? Bestias, es el primero que hace xenofobia. O sea, lo tenemos también en el mismo audio que había puesto, más o menos hacia mitad o final... Lo casca, pero además con una, vamos, una magia, o sea, lo hace que parece hasta fantasía. Yo me arrepiento que una persona como usted haya pactado con los que han intentado liquidar España, con los que nos llaman bestias taradas. ¿Cómo se puede usted sentar con un señor que nos llama bestias taradas? El señor Sánchez decía que era el Le Pen de la política española. Ahora es Obama, el señor Torra, ¿o qué? Es el mismo, es un nazi, no, es un totalitario, porque no respeta la democracia. El señor Torra nos llama bestias taradas. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama xenofobia. Al final dice, eso se llama xenofobia. es maravilloso, es maravilloso. Pero bueno, esto venía porque decíamos que Pedro Sánchez se acabó comportando como un tronista, y esto sobre todo se daba con su amor frustrado, el que estábamos escuchando precisamente ahora, Albert Rivera, a quien le puso los cuernos con el tronista del Partido Popular, y desde entonces tiene una relación, pues cómo decirlo, tirante, conflictiva, exactamente. Pues como todos los ex, realmente. Vamos a ser sinceros. Como todos los ex. Pero bueno, Albert Rivera, esa mezcla perfecta entre tronista y Eduardo Inda dando un monólogo en El Hormiguero. Porque fue la definición perfecta. O sea, es como un tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, Eduardo Inda metido en El Hormiguero haciendo un monólogo. Que por cierto, parecía que estaba en un meeting, ¿sabes? Pero bueno, que no pierde la oportunidad de felicitaros en directo, Jorge y Jordis. Bueno. Eso no, que es nombre de independentistas, realmente. Y si no, Vox le negará los apoyos. Entonces, lo de Jordi, ahí te colaste un poquito. Pero ya sabéis, todo por España. Arriba, arriba. España. Jordi, hostias. Pero bueno, igual se marca hasta un Maxim Huerta y pasa a llamarse Alberto Rivera. Sabéis que lo último de Maxim Huerta, ¿no? Que ahora en los libros, en las librerías, ya no lo ponen Maxim Huerta en su nueva novela, sino que es Máximo Huerta. Como, dándolo todo como, por España. Como el de Gladiator. Exactamente. Padre de una hija asesinada. Esposo de una mujer asesinada. Soy Máximo Huerta. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Pues igual. Nace. Esto es igual. Pero bueno, lo de que va a reactivar el mercado español, pues fíjate tú que hasta me lo creo. A ver. Porque las tiendas de relevo de fotografías han tenido que hacer de oro con él. O sea, no he visto, de verdad, no he visto a una persona que llevase tantas fotos en mi vida. Pero cuántas, o sea, pero yo a en el atril. Yo soy fan del momento pergamino. ¿El del turulo? Tenemos... el turulo, el gran turulo. Ese turulo. Lo usó antes, ¿eh? Te lo usó digo, antes de empezar el, lo usó antes, el porque... debate hizo... Aquí tengo una lista de... y si te fijabas, era simplemente el símbolo del PSOE, repetido varias veces, en forma... tenía además el mismo patrón. Se veía que lo que ponía era lo mismo, pero llegaba hasta el suelo. ¿Leíste todos? ¿Cómo? ¿Leíste todos? A mí, la que más gracia me hizo, aparte del turulo de casa de Rivera, fue... No digo, ¿leíste todos los que salían en el turulo? Para cerciorarte de que no eran de que eran iguales. No, a mí la verdad todos los documentos o la mayoría de los documentos que sacaron me parecieron absurdos. Uy, nos está escurriendo el tema. Tiene madera de político, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que puede ir al debate. Ojo, sí, sí, sí. Ojo que aquí sale un político de color, ¿eh? ¿Dónde ojo, tienes tu turulo? Ojo, ojo. Ojo que Vox tiene a uno tu de turulo, colores. ¿Tienes tu turulo y tu por tarjeta? Por favor, que lo vi ayer. Lo vi ayer por la tele y se me cayó el alma al suelo. Ojo que Vox es decir, tiene alguien el hombre, este hombre del que hablamos decía... No, es que yo sí soy negro, pero es que cada uno se debería estar en su país. Claro, cada uno en su país. Pero yo no, soy negro. Dice, pero los inmigrantes que vienen aquí a hacer de maleantes y demás, a su puto país. O sea... Solo los maleantes. Solo los maleantes. Hombre, el tío se tiene que subir de alguna manera. La gente de ahí no es nada maleante, tampoco. No, por España, joder. Ah, claro. Todo es por España. Descendientes de los grises. Todos tienen un abuelo que es de los grises. Oye, pero hay que decir una cosa buena de Albert Rivera, aparte de que haya aumentado la economía española a base de... Que era el único que miraba a cámara. También, pero porque no, se pensaba no, que estaba único, en un mitin. O sea... No, pero tío, o sea, es un debate en el que tienes que convencer al pueblo. O sea, pues coño, mira a cámara, no mires de Bislay. Sí. Eso me mosqueó mucho y me dio. También o tengo sea, una es cosa. De los que más asco me da este tío. Y que fuese el único que mirase a cámara, me reventó. También tengo una cosa: el único que llegó a mirar a los ojos a sus contrincantes fue Pedro Sánchez. Que sí, pero que el no resto tiene ni que se miraba, era como, ay, no quiero verte. Pero bueno, una otra cosa buena es que en todas las fotografías que había llevado Albert Rivera, en ninguna salía él. que eran fotos todos de los demás. Y además un guiño a la cultura porque le regaló un libro al señor Sánchez. Que le... Ah, bueno, que le regaló a Pedro Sánchez la tesis de Pedro Sánchez. Bueno, pues digo yo que ya la habrá leído, ¿no? Digo yo. Igual solo la ha escrito. Ah, yo creo que lo que le quería decir era, oh, no, usted no, usted se lo hacen, a usted se lo han hecho, usted no es, ¿sabes? Como desacreditándole de una manera muy... Lo que le dijo fue, léase su propia tesis, tome, léasela. Léasela porque, como le dijo, porque el 21% es mentira. Sí, sí, o algo así, o sea... Y luego Pedro Sánchez respondió... con un libro Sánchez Dragó, que quiero recordar que era un tío al que se lo encontraron follando por el metro. Y hablando de Sánchez Dragó. Hablando de Sánchez Dragó y de Abascal. Sí, y sí, dijo, pero... aquí tienes la biografía de tu amigo. Claro, o sea, porque... No se puede ser más cutre. Pero, como hombre, diría Albert Rivera, por favor... Veo muy nervioso, Quique. Te veo muy nervioso. Es que esto me... ¿Estás muy nervioso? ¿Estás nervioso? Te veo A ver, es normal que estés nervioso. Pero tranquilo. Señor Ochoa, por favor. Te veo muy nervioso. Por favor, no es... Señor Ochoa, por favor. Turno de Puma. Que te veo muy nervioso, Fabriz. Fabriz, te veo muy nervioso. Turno de Quique. Por favor, ponme... Qué decepción, qué decepción. qué decepción. ¿Qué opina usted sobre...? Qué decepción, qué decepción. Yo opino de lo que va a decir ahora Albert Rivera. Por favor, ponme lo siguiente. Yo... Qué decepción. Ojo, que no son más que 3 segundos, me parece. O ni eso. Un segundo. Un segundo, por favor. Mentir es un... Uy, okay. No se oye bien. No se oye bien. No se oye bien. No sé si escuchasteis el momento en el que dijo, deje de mentir, es un fake. Qué maravilloso. O sea... A mí me gusta más el de... Eres un fake. Con un par de pelotas dijo, fake. O sea, en mitad del debate político, eres un fake. Llegando wow. A los votantes de la calle. No, no, es que callejero. Es que faltaba que mirara a cara y dijera, fecalía. ¡Tened cuidado porque es un troll! Va en un palco y es un troll. Ya acabo de mentir, ahora toca a mí. Luego pondremos de nuevo eso. Luego lo pondremos de nuevo. Es maravilloso ese. Pero bueno, en todo esto pues habrá que poner un detector de verdades, ¿no? Como dijo, como dijo nuestro querido Sánchez. Que va a ser verdad eso, hay que poner un detector de verdades. Pero bueno, por último tenemos a nuestro querido Pablo Casado, que más que casarse con alguien, sigue en la línea de Rajoy, haciendo el movimiento Lapa, siendo un poco campero. No. Espera. Mientras en algún momento le echa leña al fuego, porque admira... cómo la pareja Albert Rivera-Pedro Sánchez, antiguamente hiperenamorada, ahora una pareja despechada, se destroza verbalmente para acabar mirando con ojos golosos a Rivera y decirle al oído susurrando, ¡ya eres mío! ¡Ya eres mío! A menos de que, claro, se lo haya dicho ya y haya pasado ya a ser la pareja protectora de Rivera... que es el deseado de todos, menos por parte de Pablo Iglesias, que sigue declarándose en directo ante Falcon Crest. ¿Vale? ¡O Churchill! ¡Socias rojas! ¡Eres mío! ¡Ojo! ¡Mis escaños! No, pero no estoy de acuerdo contigo. O sea, quiero decir, nadie sigue la técnica de Rajoy. O sea, nadie es tan buen cómico como el claro, puto Rajoy. Nadie puede hacerlo de mejor manera que Rajoy. Pero, o sea, Pablo Casado... Rajoy en España... Dio buenos buses. Los alcaldes de los españoles, sí. Y los españoles con los alcaldes... Y los vecinos del alcalde, demás, que el alcalde sea los vecinos y el vecino... ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué es eso? No, pero es cierto que Pablo Casado en algún momento sí que es cierto que metió ahí algo de pullitas, pero durante el debate se quedaban mirando bastante a tanto a Sánchez como a Rivera, como con ojos golosos de decir, ese es mi chico, ese es mi Riverita, ¡ay, mi Riverita, cómo le quiero yo! ¡Ay, que está destrozando a su ex! ¿Sabes cómo diciendo? Es el típico que se mete en una relación y dice, bueno, puede que haya estado contigo, pero yo soy su favorito. ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. O sea, Casado sí, es ese. Sí. Es ese. Y cuando podía decía, bueno, ahora voy a meter un poco de puya, que yo veo que aquí van a romper del todo. Que tiene aquí un acuerdo, pero madre mía, qué calentitos están. Qué decepción. Qué decepción. Claro, Qué entonces, decepción. Él veía a Falcon Crest ahí que no sabía por lo dónde tuyo tirar. De Falcon Crest. o Churchill, como le llamaba Albertito. Porque no sé si visteis cuando le ponía la foto con Torra y decía... ¿Y ahora qué? Torra es el Obama. Y te llamaba el Marine Le Pen de español. ¡El Churchill! Digo, ¿en serio? O sea, ¿has querido ir de guay y la has liado? Pues sí, sí, sí. Sí, pero bueno, Pedro, no pasa nada. Siempre te quedará Pablo. Que es cierto que Pablo Iglesias estuvo ahí 2 horas por cada debate que ya asume que él no va a salir. Fue como, maravilloso porque como presidente, los tres dándose de hostias y a él le iba alguna de refilón nada más. No, le iba alguna de refilón y encima era él quien como, hacía el moderador. Además, a mí lo gracioso fue que debía de estar pensando en plan, hostia, que es que a mí hoy no me están lloviendo. No, es que le llueven todas a este pavo, o sea, pero que a mí no. Porque yo le vi perdido y dijo, lejos de hacer de candidato a la presidencia de gobierno, como no estoy acostumbrado a que no me lleven hostias, voy a hacer de moderador. Ya que además... Chicos... Ana Pastor, cuando hizo de moderadora, iba más perdida... Pero ninguno de los dos. Bueno, o sea, es verdad, el otro también iba como loco, o sea... Solo decían, si habláis a la vez no se os oye. Lo mejor era que decía, si habláis a la vez no se os oye, pero los otros no hacían ni puto caso y seguían a lo suyo. Y de repente veías a Pablo, bueno, creo que hay que hacer un debate... De altura porque lo ven fuera de España y dices, coño, y lo está viendo España, te va a votar España. Pero escucha, la cosa es, tienes a Iglesias que es profesor. O sea, y está acostumbrado a debatir también. Cierto. O sea, por eso se portó así. No, o sea, para los otros no tienen ni puta idea. Para mí, lejos de mejor con una política o con otra, el que mejor lo hizo en el debate fue Pablo Iglesias y vamos por goleada. Sí. Pero hay que reconocerlo. Que de moderador teníamos que haber puesto a Enrique Villén. Y que dijese, ¡que te calles la puta boca! ¡Tú cállate! ¡Te toca a ti! ¡Que te calles, he dicho! o alguien de ese estilo, o sea, con ese carácter de... ¡A que te arranco la cabeza! No, es... pero no sé, o sea, quiero decir, igual que Fabriz puede bajarnos los micros. Sí, yo también pues, lo estuve pensando. O sea, en ir y decir, oye, no, yo claro, sé bajar micros. Quiero decir, si no... ¿te toca hablar a ti? Pues cojo con los otros tres y hago ras hasta abajo. ¿Te toca hablar a ti? Te subo y bajo al otro. O sea, y ya está, ya tomar por culo. O sea. No, pero a lo que quería llegar era que dentro del elenco que había en el debate, parecía que Pablo Iglesias iba dividiendo, ¿no? Un poquito entre hola, soy candidato a ser segundo, porque lo decía tal cual. O sea, ya no hablaba de si llego a ser presidente, porque Albert Rivera se le empapuzaba la boca cada vez que decía si llego a ser presidente de este gobierno. Bueno, sacó hasta la tarjetita y cuando todo. Cuando yo sea presidente, voy a hacer de todo. Que además voy a reformar todo. Claro, además me encantó que parecía un anuncio de estos de suscríbete a esta revista. Si llego a ser presidente del gobierno, la tarjeta sanitaria nacional os llegará en menos de 100 días. Digo, hostia, Editorial Planeta ha vuelto. A tope con ella. Un momento clave en el que habla del movimiento Ocupa. En el que dice, el momento que además vi en... Fue tremendo. No me acuerdo qué periodista lo comparaba con... Una, no me acuerdo cómo se llamaba la periodista. Decía, momento Securitas Direct. Para entrar a tu casa. Tuviste al Rojo y te Vivo, desmanejarán, ¿no? y se te quedarán con tu casa y ¡ah! No, Rojo Vivo no, todo es mentira, ¿viste? Todo tú. Es mentira, vi. Esa parte la vi yo también. Pero no, realmente, o sea, los huevos que tuvo el Rivera ahí en ese momento de decir, nosotros no vamos a permitir que se ocupen casas, no sé qué. No como el señor Iglesias, que es lo que promociona, que se ocupen casas, que vayan a tu casa y te ocupen. Dices, a ver, socio, o sea, no está no promoviendo es así, eso tampoco. O sea, es decir, no sé si es lo mejor que hace, pero eso mismo no. O sea, es... Vamos a informarnos un poquito y... No, a poner un poquito de calma. O sea, está bien soltar alguna mentirijilla o lo que sea, pero tan a saco... De todas maneras... O sea, ¿ves? Por ejemplo, Paul Merriet cascó muchas mentiras, pero bien. Con datos, con números. Es cierto que se la sudaba Pablo la polla a todo fue mundo. El que más datos dio... Que no le importaban a nadie. Que no, además de verdad, o sea, era como... Pero para hacer relleno. Claro, porque de o sea, hecho, no sé si os habéis dado cuenta que, dices, pues, que pues, Pablo bien. Casado solo tiene un argumento. Y es, en los dos gobiernos anteriores del PP, uno hizo 5 millones de empleos y el otro 2. Digo, pero que queremos saber de ti, cabrón. Yo y encima, escuchaba... los 7 millones de empleo que habéis hecho es una precariedad brutal. Yo todo el rato escuchaba el 2021, 22. O sea, tal cual. Cada vez que decía el 2021, 22. O sea, y luego decía 247... de desocupados en este año en vez del otro. O, bueno, a ver... O sea, pero soltaba datos así porque sí, punto. Era como la Wikipedia andante, pero solo de datos, o sea, ya no ni de información. Era de datos, al tuntún. O sea, que igual estaban hablando de cuánto podía costar el kilo de pescado y ves al otro, pues el IBEX 35 ha aumentado. ¿Y pero que es? Tú lo bajaste, o sea, tú bajaste la... eso, tú bajaste. Fue tu gobierno el que bajó eso. Esa fue otra brutal. Y la tarjeta esa de... ¿De Albert Rivera? La que he dicho antes que parecía la suscripción de Editorial Planeta. Que dijo... sacó la tarjetita esa con la pedazo bandera de España. Y dijo, si yo salgo presidente, la tendréis en menos de 100 días en casa. Digo, jodó, pues sí que se espera, sí. Porque hay más de 3 meses, ¿eh? Como tenga algo jodido, ya me estás haciendo esperar. Pero bueno, de todas maneras, yo no he visto mejor triple de alguien que, por favor, el siguiente audio de Pedro Sánchez. Son 9 segundos de maravilla. Porque yo creía que Trump no iba a ganar, y ganó. Yo creía que el Brexit no se iba a producir, y se ha producido. Yo creía que en Andalucía no iban a pactar Ciudadanos, el Partido Popular y la otra derecha. Bueno, tampoco creías que podías ser presidente de España y mira, aún no sabes cómo has conseguido eso y chico, casualidades de la vida. Es acojonante. O sea, no, yo es que creía que Trump no iba a salir, pensaba que en Andalucía no se iba a votar, bueno, y tampoco creíamos que tú podías salir y oye... Bueno, pues yo estoy aquí... Ahí estás. O sea, te hicieron un pucherazo, intentaron salir Susana antes que tú, te la liaron por doquier... Y oye, ahí estás como presidente de España. O sea, es que es acojonante. Pero es que Susana es como la Cruz Campo, solo gusta en Andalucía. En Andalucía, exactamente, pero... O sea... Y al final ni eso. Fíjate. Podemos decir que la Cruz Campo está por delante que Susana. Es acojonante. Triunfa más. Exactamente. De todas maneras, quiero agradecer a Albert Rivera, porque este ha sido su debate, realmente, donde mejores momentos nos ha dejado... Y el que más sincero ha sido, porque bien hemos dicho antes, por favor, pon el audio del gran momentazo. El que... minuto final. No. Bueno, ese es otro. Luego lo ponemos. La gran frase. En basura todos los contratos. Ya acaba usted de mentir. Exactamente. Ha acabado usted de mentir, ahora me toca a mí. Por fin, un político sincero. No, por fin no. O sea, eso ya lo hizo... Bueno, a ver, ¿qué vas a esperar de una persona que dice voy a luchar en contra del feminismo, en contra de la ecología, pero... Pero eso ya lo hizo Rajoy hace tiempo. Dice, nosotros, lo que hacemos que ustedes no, es engañar a la gente. Exactamente. O sea, quiero decir, ahí ya la hizo. Sí, pero ¿qué pasa? Que eso era la derechita cobarde. Sí, y esto es el centro cobarde. Y bueno, o sea, pero oye... Okay. Por fin... Este es el centro fiestero. Exactamente. El centro de la rave. De todas maneras, ahora sí, el gran minuto de oro, el gran minuto final de Albert Rivera. ¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre. A mí. Lo han escuchado, ¿verdad? Perdón. Es más, por favor. Lo voy a poner hay una otra imagen vez. En esa carpeta hay una imagen que he puesto a propósito y quiero que oigamos este audio mientras nosotros vemos la imagen y luego comentamos qué hay en la imagen. Por favor, abre esa imagen, pone póster Ciudadanos. Es que el otro día lo vi cerca del pabellón Príncipe Felipe y... Vamos, Ciudadanos. Lo busqué, por favor. Pero este, ¿quién se cree? ¿Es en el Washington? Sí, le falta la explosión por detrás. Por favor. No, es una explosión de España. O sea, la imagen que estamos viendo es Albert Rivera en un plano western, como si fuera aquí un cowboy. Va decidido andando hacia ti. Sí, es un plano americano lo que le han hecho. Por encima de las rodillas, caminando como si fuera un cowboy. No, o sea, es un Denzel Washington de la vida. O sea. Sí, no, es Denzel Washington totalmente. Es Clint Eastwood en sus tiempos jóvenes. Mientras pone, vamos, como si fuera Rafael Nadal quien lo grita, Ciudadanos debajo y las banderas de España de fondo, abrazándole, convirtiéndose en un fondo naranja. De verdad, os pido que busquéis esta imagen en internet. Está por las calles también. Sí, está por las calles. Hay un cartel brutal. Es más, había más carteles por ahí en plan Terminator y cosas así, pero... he llamado a palo buscarlos todos porque no quería entrar en una enfermedad muy chunga. Exactamente. No he podido decir otra cosa, perdón. Ahora sí, escuchan, por favor. Es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Pero es el silencio de una pareja triste que se mira a los ojos sabiendo que no va a poder tener hijos, que no pueden tirar adelante una familia. Es el silencio de un autónomo que resignado baja la persiana por última vez de su negocio porque no puede salir adelante. Es el silencio de una pensionista indignada que recibe una carta del gobierno y ve una irrisoria subida de 0,25 euros de su pensión. Pero también es el silencio que nos quieren imponer los nacionalistas en Rentería, en Alsasua, en Vic, a los demócratas españoles que queremos defender nuestra libertad en cualquier pueblo de España. ¿Lo oyen? Es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Pero los españoles vamos a decir basta. Los españoles ya no vamos a callar nunca más. El 28 de abril vamos a votar, vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Escuchar, chicos, ¿habéis...? ¿Lo oís? ¿Oís eso? ¿Lo oís? ¿El silencio? No lo he podido oír, Albert, porque estaba escuchando tu maldita voz taladrando en mi cabeza. Es el silencio que... No, que pero, hay cuando... pero a ver, yo quiero destacar dos cositas, que eso es... que no puede tirar una familia adelante o algo así, ¿no? Ha dicho que me he imaginado trincando a la familia suya y tirándola adelante de un tren. ¡Ras! ¡A tomar por culo! Vale. Y luego, pobre Malú. ¿Sabes qué día...? Yo quiero oír la joya de... Pero ¿sabes qué día es el de votar, no? Según Rivera. ¿Qué día? El 28. ¡Churchill! ¡28! Churchill. ¡28! De verdad, sí. Luego buscaremos a ver por YouTube si está el momento de Churchill, porque es brutal. No creo que haga falta. Pero no, yo creo que no hace falta, la gente ya está asqueada. De todas maneras, tengo que decir una cosa. Es verdad que hay alguien que lo ha hecho mejor que Pablo Iglesias en el debate, y es Santiago Abascal. ¿Sabéis por qué? Porque es no estuvo. La joya de la corona. ¿Está terminando esta sección? Pero sí, no. Con lo mejor de todo. Exacto. Bueno, sí, esto ya es el clímax. Pero porque... entonces quiero... Me ha parecido ver que la sección ha ido a darle de hostias a Rivera. Básicamente. Puede ser. Alguna de refirón a los demás, pero... Vamos a ver. Pero con un palo con clavos, con Lucil. Sí, un poquito así como de gratis, pero, ¿no? Pero seamos sinceros. No, de gratis no, que se las ha ganado. Pero seamos sinceros. ¿Quién destacó en el debate? ¿Quién habló en el debate? Sí, Rivera. Rivera. ¿Quién dio la nota? Claro. ¿Quién te descojonabas? Hostia, yo con todos que les empecé a hacer fotos con los filtros del Instagram. Es verdad, pero además mucha gente hizo eso, o sea, fue hostia, como... es que dices, me brutal. Aburro, voy a ponerte filtros. No, pero de verdad, o sea, seamos sinceros. ¿Hay un filtro que tenga una mancha de la nariz? No, pero yo conseguí una foto que salía Rivera de perfil con el narizón enorme. Y digo, esta le va a querer pintar. No, pero vamos a ver, seamos sinceros, seamos serios por una vez en la vida. No es mentira, no vamos a serlo. Pero... ¿sobre quién fue el debate? O sea, digamos, este debate ha sido comparable a mujeres, hombres y viceversa. Albert Rivera era el deseado por todos los tronistas. Y había dos que optaban al reinado de mujeres, hombres y viceversa. Que eran Pedro Sánchez, que es el ex despechado, y Pablo Casado, que es el golosete, que está mirando y diciendo... Yo lo siento, estas referencias no las entiendo. No, bueno, no te preocupes. Tú piensas que es una relación normal. Ya, pero es que yo veo el programa ese, no he visto. Bueno, ¿tú has estado con una persona alguna vez? Sí, ¿no? Pues piensa bueno, sí, rara vez. Creo que sí. Pues tú piensas que es un... Imagínate que... que te ha prometido cositas y tú... ¡Ay sí! Guay, dime esas cosas. Dímelas. Y luego ves que está con otra persona. O sea, claro. Pero tú, entonces, ¿qué me andas prometiendo? Te sientes despechado. Pues ese es Pedro Sánchez. Sí, básicamente. Entonces, Pedro Sánchez es el despechado. Albert Rivera es el deseado, porque todo el mundo quiere estar con él. Todo el mundo ahora quiere... Menos, claro, Pablo Iglesias, pues que es el tercero en discordia, que está enamorado de Pablo Iglesias, o sea, perdón, de Pedro Sánchez, y no sabe cómo llamar su atención hasta que se declara en directo. Y luego está Pablo Casado, pues que es el cabroncete que mira a Pablo, o sea, perdón, joder, a Pedro Sánchez diciendo: Albert Rivera, ¿sabes? Que ha estado conmigo. Lo sabes. Lo tuyo es de Falcon Crest. Exactamente. Y voy a aprovechar que sabes que ha estado conmigo para hacerte daño. ¡Moderno! Es más, ¿se podría escribir solo una telenovela? De esa con estas cuatro personas. ¿Sí? Es más, solo con estas tres personas. Sí, luego, sí, sí. Un spin-off. Tal cual. Luego un spin-off y luego de la perspectiva de Pablo Iglesias. No, ya ni eso. Un spin-off, ojo, con alguien que no estaba en el elenco. Y por favor, ahora sí, pónmelo. La verdad es que lo estoy viviendo como una carrera de fondo. Una carrera de fondo en la que empezamos en posiciones muy alejadas del liderato. Y sin que nadie contase con nosotros, hemos entrado a disputar la carrera en estos momentos finales. Y la verdad es que vamos un poco sobrados. Vale, páramelo. Muy cómodo. Páramelo. Sobrado, Pascal. O sea, ¿en serio? ¿Tienes los huevazos de decir una entrevista? No, vamos de sobrados. No, pero, o sea, tristemente, los tienes así. No, es verdad, pero... O sea, no, los hombre, pero quiero decir, o sea, es así porque no necesita presentarse a debates ni hostias. No, o sea, normal. Está teniendo un triunfo brutal. Que asusta, realmente. Acojona. Y más a mí, que les he dicho jodete. Pero me, o sea, mata, Vox, me mata jodete, la humildad con lo que lo llevan. Antena. Pero vaya. Pero es que qué humildad. O sea, es que tiene los huevos. O sea, si se puede, es que puede hacerlo. Es verdad. O sea, tristemente es así. Lo peor de todo es que ahora mismo puedo decir, bueno, soy el puto amo de este... Porque yo veía el debate... ¿Sabes por qué se cree el puto amo? Porque su partido es el más buscado de Google. Sí, de hecho... Se buscó después. O sea, Vox, ¿cómo quemar a todos? Vox, ¿cómo deshacerlo? Es Vox, no, pero, xenófobo. O sea, pero es cierto que yo vi el debate por YouTube, ¿vale? Tengo que decirlo. Yo no estuve atento en el momento exacto en la tele pública. No, lo vi por YouTube. Y los comentarios del chat eran todos Vox, Vox, Vox, Vox, Vox, UPyD, Vox, Vox, Vox, Vox. Era una puta pasada. Box, box, box. Anutifon. Claro, pero bueno, sigamos escuchando, por favor, porque esta entrevista se la hizo Marc a Santiago Abascal y juntar esas dos cosas. Todos en esta recta final de carrera antes de las elecciones del 28 de abril. Yo le llamo la selección nacional, que es como le he llamado siempre. Y, hablando de selección española. Y no le llamaré nunca la roja. Vale. Gracias por parármelo ahí. ¿Cómo? Porque, o sea, no ha hecho falta ni que os dijera páramelo. O sea. ¿En serio? ¿En serio? En serio, ha tenido que llevar la simbología de lo que es la roja, de lo que es la bandera, a los rojos, de verdad, era necesario esto. No era necesario, de verdad, es que no era necesario. No. Tío, no. Ha sido como muy gratuito de repente, pero espera, déjalo un par de segundos más. Porque... Parece un modo de eliminar lo nacional de esa selección. En todo caso, le llamaría la rojigualda. Bueno, yo creo que Gerard Piqué no ha sido coherente. Vale. Perdón, páramelo. O sea, no son nacionalistas, pero... O sea... Le molesta que elimine lo nacional. Lo nacional. Pero, entonces... Y no son nacionalistas. O sea, vamos a ver. Estás hablando de una selección que lleva el escudo de España bien grande con una estrellita. Porque ganó un mundial, recordémoslo, donde todo el mundo levantó banderas de España. Y con una cruz. Todo el mundo reconoce a la roja como la selección española, porque quiero recordar que además hay otra roja que es la selección de Chile. Todo el mundo suda de ella. Lo siento, chilenos, pero cuando se habla de roja aquí, se habla de la roja española. Todo el mundo habla de España cuando se habla de la roja. Pero también, si te vas a Chile y hablar de la roja, pues igual no te entiendes. Claro, pero ahí a Abascal igual no tenía el mismo sentido que aquí, ¿no? Bien, partiendo de ahí, no le quiero llamar la roja, bien. Le voy a llamar la rojigualda. Es que igual tú estás hablando de la selección española y no vaya a ser que te vayan a confundir, que en vez de pensar que estás hablando de la selección española, que estás hablando de tu prima, que es de izquierda, claro, ¿sabes? O igual se piensa que estoy montando la tercera internacional. Sí, puede ser. Su hostilidad al proyecto de España, su apoyo al separatismo y se expone a que los aficionados que quieren a su país le piten, ¿no? Es libre de hablar, como lo son los actores, como lo es cualquier ciudadano, pero... Ojo, porque luego viene una gorda, ¿eh? Luego habla del animalismo. Las opiniones de los demás. Y de la tauromaquia. Los toros son del pueblo. Ojo, son del pueblo y yo creo que ¿Te gustan? Sí, yo voy a los toros de vez en cuando. Paradlo un momento. ¿Qué pregunta es esa? Obviamente me flipa, gustan, ¿no? Me flipa la persona que grita de fondo, pero como una loca, como un loco despeñado. No, ¿te gustan? No, o sea, como... me lo estás corroborando ahora mismo. Como... Ah, ¿a que tú ves Juego de Tronos? Ah, luego hablamos. ¿Te gusta? ¡Guau, loco! Pero sigue, por favor. En el ataque contra los toros y contra la tauromaquia, más allá del movimiento animalista, hay mucho de movimiento contra España también. Yo no creo que a todos los españoles tengan por qué gustarle los toros. Hay gente que se siente muy patriota y no le gustan nada los toros. Pero yo creo que en una gran parte del ataque contra el mundo taurino es fundamentalmente un ataque contra España. Yo no significa... Vale, parame un momento. ¿Cómo es esto de...? No, mira, es que la gente que piensa que está mal matar toros va un poco contra España. Va un poquito solo contra España. Porque es de los españoles, tío. Claro, porque matar toros es de los españoles y es algo muy y mucho español. Sí. Es más, te sube, ¿sabes la barrita de español? Españolidad. Es como que te sube la barra, te refuerza cada coño, vez que vas a una corrida. O sea, si tú compras una entrada a una corrida de toros... Como el chácara. Como el chácara en los videojuegos. Exactamente. Cuando haces algo, pues o te la sube estamina. O... La estamina, exactamente. Pues, lo mismo. Pero peta, Una barra... Bueno, es más. Rojigualda. Rojigualda. Perdón, Rojigualda. Ahí te he visto. Ahí. O sea, es más. Si tú compras una entrada a una corrida de toros, le sacas una foto, vas a salir muy blanco. La subes a Instagram y consigues hacerte con la oreja del toro, entonces has reventado de españolidad. Has pasado el nivel. Has pasado el nivel y eres nivel Dios. Sí. O sea... Pasas a ser rey directamente. Sí. Vamos a seguir un poquito con es la... Es fundamentalmente un ataque contra España. Yo no soy ni feminista, ni hembrista, ni machista, ni masculinista. Yo soy un hombre, estoy casado con una mujer y pienso que además ella tiene los mismos derechos que yo. Bueno, probablemente en el sentido de que no interesa tanto desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista de los aficionados, pero evidentemente también es una cuestión de salud pública promover el deporte femenino. Yo entiendo que merece la pena hacer una reflexión sobre ello, habida cuenta de que el deporte masculino es muy consumido en televisión, a través de todas las informaciones. Y el deporte femenino no tanto, porque normalmente la mujer no puede competir en el deporte al nivel del hombre. Vale, frename y yo creo que vamos yo a... Yo me voy a fumar. Vamos a dejarlo aquí, yo creo, porque... No, termina tranquilo. Yo vuelvo ahora en... ¿Cuánto le queda? Minuto y medio, ¿no? Ya no has sido capaz de aguantar a este... Yo es que cuando os he dicho que esta entrevista era una perla... Ya tenemos perla, el primer indignado. Era una joya. Sí, no, la indignación, pero a niveles extremos. O sea... Me mata eso de... No, yo no soy feminista, ni hembrista, ni machista. Soy un hombre casado con una mujer. Ya está, o sea... Brutal. A mí no me pongas etiquetas. Punto. No te atrevas a ponerme etiquetas. Punto. Ni se te ocurra llamarme machista. Porque yo tengo mujer. Y una hija. Exactamente. Pero que sepas que las mujeres no están al nivel de los hombres para poder competir. Y por eso es más consumido... el deporte masculino. Ole tus cojones, Santiago Abascal. Ole tus cojones, de verdad. O sea, no mira, puedes... Santiago Abascal, si no creamos roles femeninos dentro del deporte que podamos admirar, no va a haber más mujeres deportistas. Es decir, no puede, Abascal, no. No, es que es más, no, en dos minutos... No. Todos quieren ser Cristiano Ronaldo y todos quieren ser Messi porque lo vemos todos los días en la televisión. Pero si luego no te vemos, pones... Si no vemos a una futbolista que esté todos los días en la televisión, no va a haber mujeres que quieran ser futbolistas. Eso está clarísimo y esto es así, esto está comprobado. Esto pasa con el cine y pasa con todo. Es más, se han hecho varios experimentos y están grabados en vídeo y todo, de mujeres que se disfrazan de hombres y se meten en un campo de fútbol profesional y les revienta todo. Les revientan. O sea, no es tampoco algo súper extraño. Es decir, lo que pasa es que, por desgracia, no estamos acostumbrados a verlo. Entonces... Ni siquiera estamos acostumbrados a aceptarlo, ya simplemente por el hecho de que en un partido, si tú te vas a un partido de fútbol, yo no hablo como fan del fútbol, pero hablo como una persona de la calle... que está en la calle y ve las cosas y se percata de que si tú estás en un partido de fútbol, de repente entra una chica pues se la va a percibir de otra manera. Claro, claro. No, ¿sabes? No, y simplemente ya es partiendo de cosas como, por ejemplo, el telediario. Siempre vemos, pues, Cristiano Ronaldo ha metido un gol, o Cristiano Ronaldo se ha cortado el pelo, o Messi se ha hecho un nuevo tatuaje. Y pone de moda. Menudo hat-trick de Messi, Griezmann lo ha reventado en el Atlético, cosas así, ¿no? Pero nunca se habla, por ejemplo, de, oh, hostia, pues el Atlético de Madrid femenino ha ganado la Liga, o... No. Solo cuando ganan. O ha estado a punto de ganar la Champions, que dices, joder, el Atlético de Madrid ganando una Champions, aunque sea femenino, pero joder, es el Atlético de Madrid, que no ha ganado una Champions en su vida. O la selección española del Atleti, pero... de fútbol femenino ha ganado tal mundial o tal competición, y dices, ah, bueno, pues no sabía ni que sabían ni clasificar. Claro, claro. Entonces, a menos de que gane un mundial España femenino, que entonces sí, parece que son las selecciones nacionales, que dices, coño, es que debería ser así siempre. Deberían hablar siempre de ambas cosas. Pues no, parece que no. Pero claro, como no están al nivel que los hombres para competir, pues no, porque son mujeres. De cualquier tipo de medida que impida un ultraje al himno nacional. Y además creo que los clubes deberían ser duramente sancionados, los clubes de los aficionados que practican esas pitadas, igual que son sancionados si sus aficionados lanzan una botella al campo o si practican insultos de carácter racista en un campo. Yo creo que en este caso también habría que hacerlo. Y estoy convencido de que los clubes impedirían que eso se produzca. Yo creo que si saben que hay una posibilidad de suspensión del partido, que si saben que hay una posibilidad de una grave multa para el club, estoy seguro de que el propio aficionado de ese club va a ser el primero en reprender inmediatamente al segundo al que trate de estropear la fiesta. Yo creo que hay que terminar con eso, pero parece ser que solo se persiguen algunas cosas, ¿no? Y que ese tipo de insultos contra los españoles en la propia España, en algunos campos de fútbol, bien sean a través de insultos directos o a través de ofensas a nuestros símbolos, bien sea la bandera o el himno, no son tolerables y tienen que ser perseguidos. Di que sí, Santi. Está al mismo nivel pitar el himno que tirar una botella que reventarle la cabeza a alguien. Está al mismo nivel. Solo tengo que decir eso. Pues sí, yo creo que llevamos ya unos años aguantando demasiado con la Copa del Rey. No, yo prefiero la grada. Esto habla del Madrid. Compartiría la política de que solo jugasen jugadores vizcaínos. Ahora habla del Atlético, del Atleti de Bilbao. Porque solo jugadores vascos y no del resto de España. Quiero decir, ¿Por qué el jugador vasco para los directivos del Atleti tiene que ser de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o Navarra o una parte de Francia? Hay un componente etnicista y político que yo no puedo asumir. Otra cosa es que dijera, bueno, pues el equipo fundamental de Vizcaya solo juega con jugadores vizcaínos. Yo creo que hay... eso tendría mucho más sentido y no detectaríamos un tufo político como ahora detectamos. Vale, aquí se ha acabado la entrevista. Para quien no sepa de qué estaba hablando ahora, estaba hablando del Atleti de Bilbao, que tiene una política donde solamente aquellas personas de Euskal Herria pueden jugar dentro del Atleti de Bilbao. Entonces lo que propone nuestro querido amigo Santiago es que quizá eso es un poco... tiene un componente... vamos a llamarle... Vamos a ver. Un poco racista, pero... Vamos a ver. Si solo juegan de Vizcaya, no pasa nada. No podéis dejar entrar a los negros, pero escucha, si juega muy bien al fútbol y va a estar en las pantallas, sí que le podéis dejar entrar. No, pero es que... Sí que le podéis dejar entrar. Pero es que aún es mejor, porque él dice... hay un componente que no entiendo, porque si juega alguien de Francia, de Navarra o de Pamplona... pues no entiendo por qué puede estar. Eso sí, si solo es de Vizcaya, pues hombre, sí, eso sí. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar entrar a los otros? ¿O no dejar entrar a todos? No poner solamente a los vizcaínos. De verdad que esta entrevista es una joya. Una joya que sucede al debate y que creo que lo complementa de maravilla. Porque si ya hemos visto triples en el debate, hostia, tenía que estar Abascal por ahí. Para rematarlo ya, o sea, ya no es que ha hecho un triple, es que ha hecho un mate que ha reventado el cuadro. Así que gracias a los árbitros de la CB por estar allí. Y recuerden, no es la roja, sino la roja igualdad. O sea que por no favor, os vayan a confundir. En la Eurocopa 2020, todo el mundo ha... corear a la rojigualda. Esto ha sido God Save the Queen de los putos Sex Pistols. Y bueno, os he traído un GBR, un grandes breves resúmenes, pero esto no queda aquí. O sea, ahora viene otro. Es más, se bromea mucho, o sea, con la vejez de Jordi Hurtado. Pero poco se habla de la reina, la monarca más longeva de la puta historia. Esta mujer que nos va a enterrar a todos. Y sí, hablamos de la reina de Inglaterra, Isabel II. Elizabeth Alexandra Mary. Nacida en Londres el 21 de abril de 1926. Evidentemente es la actual monarca británica. Y por tanto soberana de 16 estados independientes constituidos en el reino. Y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Que son Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, las Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, bueno, y muchas otras. Es la principal figura política de los 53 países miembros de la Mancomunidad de Naciones, y en su rol específico como monarca del Reino Unido, es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Vamos, que si fuese en Egipto sería faraona. Comenzó a llevar a cabo funciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y al servir en el Servicio Territorial Auxiliar, la rama femenina del ejército británico de la época, cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los 7 países independientes pertenecientes a esta. Yo me he puesto a hacer cuentas. Y esta mujer, desde que nació, ha sobrevivido a los presidentes de Estados Unidos, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, y ya a partir de su coronación, a Truman, Eisenhower, JFK, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, y continúa estando con Trump. O sea, es que es la hija de puta, aguanta a todos. Y al siguiente, que venga. Sí, sí, sí. Sí, que venga también. Evidentemente también ha sobrevivido a gente como Hitler, Mussolini, Franco, Stalin. O sea, por 2 años no vivió en la tierra junto a Lenin. Yo creo que esta mujer tuvo la oportunidad de darle un sorbo al caldo primigenio a ver si estaba bien de sal. O sea, en serio, Jordi Hurtado está ahí detrás para cogerle el relevo, pero le quedan una pecha de años aún. Es que, joder, la madre que la parió. Si yo estoy ahora pensando en el desgraciado del hijo de Carlos, que con sus 70 tacos ha visto cómo terminan monarquías por todo el mundo, como nuestro rey Juan Carlos abdicó con 76 tacos y pensando, madre, abdique ya o pliegue la servilleta, que quiero reinar aunque sea un fin de semana en mi vida. Que a mí un catarro me mata, joder, que un catarro me mata. Es que si es que la duquesa de Alba nació el mismo año y la roscó el año que abdicó Juan Carlos. O sea, yo creo que la reina Isabel es una de los inmortales y no morirá hasta que Jordi Hurtado, otro de ellos, le corte la cabeza. O sea, y absorba sus poderes. Es más, yo he visto una porra, una necroporra, de a ver quién la mocha antes. Y estaba Jordi Hurtado, la reina de Inglaterra, la abuela de Cuéntame, y creo que estaba por ahí también la duquesa de Alba, pero claro, ya. O sea, ya perdieron pero, la apuesta. Pero es que no van a ver el resultado. Quiero decir. No. Es que. Te lo juro, o sea, lo de esta mujer, Altered Carbón. Sería más mala, por Dios. Pero. ¿Qué sería más está, mala? Está basado en ella. Sí, o sea, no sé. Es que aguanta todo esta es más, mujer. Yo creo que podríamos hacer una cápsula del tiempo con esa necroporra. Y. Pues, ya generaciones. Ya igual quinta generación más allá. Que la abran. Porque yo creo que habrá un momento en el que ellos harán duelos. Bueno, ellas. Harán duelo. Como en los inmortales, para ver quién se corta la cabeza antes. Y ahora vamos a poner la banda sonora de los inmortales para conmemorar a esta mujer. Por favor. Así que dale caña, Caote. También te digo una cosa. Yo creo que si algún día el hijo de la reina llega a ser rey, en el discurso dirá, yo he visto caer reyes, caer papas, y hoy es el día de mi turno. Y nada más acabar... A mochara. Y es que no va a mochar. El hijo de la reina, ¿eh? Pero, ¿no, que no le va a dar tiempo? O sea, bueno, por eso reinará lo mismo que duró la República de Cataluña. 12 segundos. Decir eso y ya está. Ni eso, creo yo. O sea, no. Es que, ¿tú crees que Puigdemont habrá estado más en el poder que él? Más sí. tiempo, ¿eh? Más sí. tiempo en lo álgido. Sí, yo creo que sí. O sea, tal cual. Pero si la tenías ahí. Si era la anterior. Claro, la de Queen, Princess of the Universe. Banda sonora de los inmortales. Qué buena. A tope. Sí, esto ha sido Princess of the Universe de Queen, la pedazo de banda sonora de Los Inmortales, que es una película estadounidense-británica de acción y fantasía de 1986, dirigida por Russell Mulcahy y protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. La película empieza con un combate de lucha libre en Madison Square Garden. La cámara enfoca a Russell Nash, que es Christopher Lambert, un joven anticuario de Nueva York que asiste al combate y que abandona de pronto su asiento para bajar al aparcamiento. Ahí se encuentra con un hombre llamado Iman Fasil, con quien combate a espada hasta desarmarlo y decapitarlo. Tras ello, Nash escapa del aparcamiento escondiendo su katana en una lámpara colgante antes de ser apresado por la policía. Y es durante la huida y su detención cuando se ven distintos flashbacks que cuentan la historia pasada del personaje y quién es en realidad. Connor McLeod, uno de los inmortales. Peliculón que tenéis que ver sí o sí. O sea, a mí me mola mucho, la verdad. Hay un montón de películas más después, Los Inmortales 2, 3, 4, no sé cuánto. O sea, hay serie... Hasta 3, ¿no? Hay serie, películas serie hay hasta 3, creo. O sea, es una ida de olla. Pero como la primera. Pero está guay. Y yo creo que para terminar vamos a poner una canción. Pon la que acabo de mandar al grupo. Mira esta. Y luego ya nos despedimos con la nuestra. Para ya suplir estos 7 minutillos que nos quedan. Y bueno, pues muchas gracias por estar escuchándonos. Muchas gracias a los Poison por dejarnos entrevistarles. Y esperamos que hayáis disfrutado de este pedazo de programa. Así que dale caña a esa y ya terminamos. Dime quién corta el bacalao. Es que si yo, bro, ¿quién si no? ¿Y quién armó todo el tinglao? Es mucha gente la que me ayudó. Dime quién corta el bacalao. Con Mario Maher que está a mi lado. ¿Y quién armó todo el tinglao? Los putos amos que ya han llegado. Dime quién corta el bacalao. Pónganse lindas porque llegan los patrones. Saquen las mejores pintas de sus cajones. Vístanse de gala porque en las mejores salas ya se está estrenando la segunda parte de la saga. Llega la nueva entrega de las mega estructuras y más locuras de estos colegas. Super actitud la de este dúo dinámico. Rápida va la palabra como con rifles automáticos. Resumo hip hop y buena vibra. Nadie se libra de un flow tan acrobático como Ibra y Movich. You love it, de aquí hasta Nairobi. Saben que mi hobby es dejar MCs inmóviles. Demasiado fresh lo que ves, como yo MCs, como lomo de res. ¿Cómo? Hágale pues, después del festival de estilos ya no quieres ser mi rival. Hip hip hapa, el ritmo que te atrapa. Me llevo pa' la fiesta, la chica más guapa del mapa. Funk, reggae, soul, don't stop. Llama a casa, llegas tarde, ya nadie te saca de esta chévere zarandonga. Que mañana es domingo, saco el vino tinto, brindo y sigo el ritmo como Ringo. Lleno los conciertos todos los fines de semana. KCO, ¿quién si no parte la pana? Dime quién corta el bacalao. Es que si yo, bro, ¿quién si no? ¿Y quién armó todo el tinglao? Es mucha gente la que me ayudó. Dime quién corta el bacalao. Con Mario Maher que está a mi lado. ¿Y quién armó todo el tinglao? Los putos amos que ya han llegado. Dime quién corta el bacalao. Quítate esa vieja venda y siéntate. Líate una buena de hierba y despiértate. Fíjate bien en quién va a traerte la buena mierda. Aquí sería reserva hasta Mbappé. Son ritmos laberínticos que me salen instintivos. Dos b-boys que están celebrando hoy seguir vivos. Chico, cualquier MC sobró. Maher y KCO ya son como FIFA y Pro. Píllalos, estilos escritos con cariño. Buscados como fariña, con párrafos como aliño. La peña dice wow, vaya flow que tiene el niño. La peña dice wow, son Pelé y Ronaldinho. Aquí no hay 40, solo dos principales. Los que hacen letras de las que sí valen. Lo que para ti es difícil, para mí es ir en bici. Te dejo haciendo el maniquí challenge. Ya empecé a desvariar y al final se va a liar. Y nadie de aquí va a rivalizar contra mi ego. Estos dos se pasean, más pasión que Cardassian. Yo no soy un Targaryen, pero escupo fuego. Con tanto giro voy a hacer un trompo. No necesito más que una caja y un bombo. A todo el mundo diles quién lo corto. El B-A-G-A-L-A-O. Dime quién corta el bacalao. Es que si yo, bro, ¿quién si no? ¿Y quién armó todo el tinglao? Es mucha gente la que me ayudó. Dime quién corta el bacalao. Con Mario Maher que está a mi lado. ¿Y quién armó todo el tinglao? Los putos amos que ya han llegado. Dime quién corta el bacalao. Pues yo lo corto, o sea, las cosas como son. Y pues nada, vamos a terminar ya el programa como todos los días, pues dándoos las gracias por estar escuchándonos. Bueno, hace tiempo que no lo hacemos, pero recuerdo que tenemos un consultorio que aún no hemos abierto. Bueno, está abierto, pero no ha entrado nada aún. Pero nadie nos ha dicho nada. No os atrevéis nadie a ver, que respondamos. Si después del palique que hemos dado Kike y yo, político, Hombre, quien se haya sentido ofendido, no ofendido, quiera comentar lo que queráis. Menos de la peli. Lo que queráis. Comenten, díganos, insúltennos, lo que queráis, lo que hayáis sentido después de oírnos, pero... Recuerdo el número para que nos mandéis mensajes de WhatsApp. 679-903-305. 679, por el culo se te mueve, 903, te la meto del revés, 305, por el culo te la inco. Es un número maravilloso. De todas formas, lo recordaremos en una historia o en una publicación de nuestra cuenta de Instagram, Espabilate con Espabila. El que vamos a recordar. El número del consultorio. ¿El número 679-903-305? Exactamente, ese mismo número. ¿Qué número? 679-903-305, exactamente. Es buen número, ¿eh? Ya se lo saben incluso los oyentes, ya se lo saben. Puede hacer una rima con cada número. Tal cual. Bueno, con el cero. Uy, que no. Con el cero, por culo te meto un cactus que no rima, pero pincha. Con así el cero, te lo digo. Con el cero, como quieras te lo meto entero. Oye, yeah, ahí lo llevas. Nos vemos el jueves que viene, de 9 a 11, como todos los jueves. Qué decepción, qué decepción. Un besazo. Qué decepción. Supongo usted nervioso, señor Ochoa. Qué decepción. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír. Por donde a mi casa he de ir. Bum, bum. Por donde a mi casa he de ir, bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar.